QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Y qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97. Este es el programa número 20 de esta temporada número 10 y tendrás música nueva de Adobe Only, un retorno interesante con The Afters y música nacional con Canción Vida. Acabas de escuchar a Abandon, sugiriéndote de que no te sueltes de tus esperanzas. Hold On es el título de la canción que llegó a tus oídos. Punto Extremo. En medio de la oscuridad solamente quiero ver una luz. Y esa luz eres tú. Solamente quiero sentir un calor. Y ese calor proviene del fuego de tu amor. Solamente quiero verte a ti. Tú eres mi luz. Tú eres mi sol. Am I just floating around in this moment of time and space? It makes me wonder. A state of mind, 'cause I'm just fading away. hanging around all alone in my mindless haze. It takes me under the infinite confine, ready to blow you away. I'm too blind to see beyond the dead of night, but my spirit grows to see the afterlife. I'm so broken and small, come here and take me away. Extremo número 4 esta semana. Escuchaste a Viable Undead con su canción Lost in Forever. Punto extremo. No quiero desviarme del camino que he escogido. No quiero apartar mis ojos de tu luz. Aleja estos químicos de mi ser para que no me adormezca y empiece a alucinar en lugar de ver lo correcto. Can you tell that I hurt? guess I've never contemplated all the time wasted in stress. Escuchaste a la banda de Brian Head Welch. Era Love and Death con su canción Chemicals. No te separes porque después de la pausa, los extremos nacionales de esta semana. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.